FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, FM Moreno anuncia. Próximo. Como sociedad no tenemos conciencia, me parece a mí, de la estigmatización. No comprendemos claramente que todos los días se va construyendo el odio. Que cada jornada hay un acontecimiento sórdido, oscuro, perpetrado por las fuerzas policiales, encargadas de garantizar el orden, la seguridad, ser respetuosas de la ley. No llegamos a comprender que ellos tienen una ley propia, una fuerza que se reconstruye a cada instante por su poder autónomo, porque son los que delinean esas conjunciones de letras, vocales y consonantes para construir las palabras que después se convierten en una IPP. Los que disponen de la vida de cualquiera. Hoy lo que vamos a compartir con ustedes en este programa es una crónica del odio que despliega la policía hacia los pibes. Odio que se materializa en golpes, apremios ilegales y torturas. Y no son dos, es la institución. Es la institución. Cuando digo que como sociedad no tenemos una evaluación de lo estigmatizante que significa para un pibe portar su rostro o sus prendas, me refiero a que ha calado tan profundo el trabajo político que desde la política se ha hecho y que encuentra abono fértil en los medios de comunicación, sean masivos y muchos alternativos. Que con una prédica pseudo progresista acompañan la idea en el silencio o en las interpretaciones forzadas, que habría que observar, habría que ver, habría que estudiar, analizar, comprender que hay niños que son irrecuperables. Lo dicen en voz baja o de manera eufemística. Porque, señores, la política actual no contiene a la niñez. La niñez no está en la política. Hay acciones focalizadas, y en esto quiero decir que el intendente fue muy sincero. Cuando en la inauguración de la Casa Joven en Lomas de Casasco, puntualizó que se iba a trabajar con los chicos que estaban bien, lo cual no es condenable, es una decisión. Y en esa decisión de trabajar con los chicos que están bien, El gobierno municipal condena a los chicos que están mal. ¿Y a qué los condena? A lo que van a escuchar hoy. A eso los condena. Por lo tanto, hay una responsabilidad indudable del jefe comunal. Por supuesto del gobernador Scioli, pero es tan lejos La Plata. Está tan cercano Negretti, ese que vino de Mar del Plata con antecedentes de armar una policía paralela, y lo tenemos hoy como jefe de policía. Y lo podemos decir bien alto porque lo denunciamos en el arribo de Negretti. No ahora, en el arribo de Negretti. Cuando digo que la sociedad no tiene conciencia, estoy diciendo que la sociedad construye el consenso. Y que ha calado tan profundo ese consenso que, inclusive compañeros y compañeras, con la mejor buena voluntad, con los mejores estímulos, cuando toman un poco de conocimiento de lo que ha ocurrido aquí en Moreno Sur, aparece la inquietud de ¿y qué estaban haciendo los chicos? Y eso es una expresión clara de cómo el mensaje hegemónico ha prendido y ha calado profundo. Está en la subjetividad ya. Entonces hay que alterar esa subjetividad. ¿Y cómo se altera? Se puede recurrir a lo académico. O bien pueden abrir bien grande los oídos y escuchar lo que tienen para contar los pibes. No se necesita de teoría. Se necesita de una apertura mental y de corazón, si quieren ustedes, para entender que son niños, que son chicos, que fueron maltratados y humillados, que fueron golpeados. En la dependencia policial de Moreno Primera, donde desde hace poco se recordó las torturas en la dictadura militar, lo cual nos parece absolutamente correcto. Y sería tan útil, tan valioso, que quienes se animan a denunciar lo que ocurrió allí, en el periodo más oscuro de nuestra historia, se animen a denunciar lo que ocurre hoy, que no es diferente a lo que ocurrió hace más de 30 años. No es diferente. Es una continuidad de aquello. En la Argentina hay desaparecidos en democracia. En esta democracia. Yo les pido a ustedes que nos acompañen para escuchar a los pibes. Ellos tienen para contarnos la historia de un infierno vivido en la comisaría Moreno Primera. Y para quienes objeten la veracidad de los hechos, primero les pido que escuchen, después que cambien de dial. No es la intención modificar esas mentes cerradas o pensamientos enanos. No es la idea, porque son muchos los que construyen a diario la estigmatización y dándose cuenta, o sin desearlo, elaboran la teoría actualizada de algo habrán hecho. En esta historia los pibes pueden contar de qué se trata un infierno en democracia, aquí en Moreno, en una comisaría, la principal. Hay que escucharlos en primera instancia, luego acompañarlos y destacar la lucha de esas madres, que en este momento dos de ellas están en la fiscalía, a ver si el fiscal de turno puede atender y entender que están en condiciones de hacer la denuncia por torturas y apremios ilegales. Ojalá el fiscal tenga la capacidad de escuchar, y si no el secretario, de transcribir lo que ellas vienen a contar. Que se arma una causa. Para nosotros ya hay una causa en curso. Eso lo tenemos claro. Desde aquí, desde este programa. Así arrancamos el programa de hoy. La propuesta que se llama Recorte Informativo aquí en el 90.1. Tenemos la palabra de los pibes y de las madres que cuentan en el infierno, en primera persona. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, vamos... Ahí me va a decir Bernardo hacia dónde vamos. Vos me decís si vamos a las notas. Bueno, vamos primero a actualizar lo de Fiscalía. Bueno, dale. Llamamos ya para que nos cuenten qué sucedió en Fiscalía. Porque es muy importante. Tal vez... este paso que intentaron dar dos madres en el día de hoy nos entregan a todos nosotros un elemento de lo que significa la estructura que convalida y protege los apremios ilegales y las torturas hoy. Solo para tenerlo en cuenta, arrancó el lunes a las 18:30 en el barrio de La Lomita. Los apremios ilegales y las torturas se ejecutaron en dos patrulleros y luego en la comisaría. En la comisaría fueron golpeados los cuatro menores, aunque me han dicho que esto de hablar así tiende a la cosificación. Los cuatro pibes. Y luego trasladados al hospital de Morón, donde no los revisaron nada y salieron con un estado óptimo. ¿Sí? Está Gabriela en línea para charlar con nosotros. Saber qué hizo la fiscalía. En este caso, el fiscal Navarro, que creo que está de turno. Gabriela, ¿cómo te va? Te escucho. Se cortó. La volvemos a llamar a Gabriela. Sí. Los llevaron al hospital de Morón. Los miraron por arriba. Los regresaron a la comisaría. Interviene el doctor Brizuela, que es del fuero penal del joven, o fuero de responsabilidad penal juvenil, quien dispuso la libertad de los chicos, uno de ellos acusado de robo agravado, por el uso de un arma de utilería, arma de fuego, no comprobada la aptitud en Poblado y en Banda. Esa es la causa. Esa es la causa, que no tiene un número de IPP, de acuerdo a la documentación que le entregaron a la madre del menor. No sé si llegamos a comprender que patrullero, comisaría, hospital, y ahora queremos saber qué hizo fiscalía. Se actuaron sin comunicación, sino como una estructura ya dada. Natural, bien formal. Se custodian las acciones. Tienen un marco ilegal, pero encuentran esos vericuetos para decir que se responde a la peligrosidad de esos chicos, Ahora sí, Gabriela. Gabriela, te escucho. Adelante. Hola. ¿Gabriela? Sí. Sí, Gaby, contame por favor qué está pasando en Fiscalía. No, todavía no nos atienden. Nos atendieron solo a la mesa para informar que estamos acá, que nos iban a llamar, que había otras personas, pero en realidad nunca se sabe acá. No sé cuántas personas hay para que declaren. O la verdad que no. Ahora, bueno, vamos a volver a preguntar. Pero uno llega a estos... a esas instituciones nunca sabés qué te vas a encontrar, ¿no? Esto le pasa a miles de familias que llegan desde ya sin patrocinio legal, ¿no? Gaby, siendo víctimas de la violencia y bueno, y acá sigue la violencia porque nunca sabés claramente con qué van a salir. Gaby, comentamos, ¿qué te parece si comentamos que cuando llegaron las mamás, como ocurre con tantas familias, ¿qué hace la secretaria del fiscal? ¿Qué le toma el nombre y lo anota al nombre y es como un número que esperen allí que ya van a ser convocados? Estas familias llegaron ayer, ni bien ocurrido los hechos, ¿no? de tortura y de apremios ilegales. Y no le tomaron la declaración. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, había mucha gente, siempre tienen un pretexto cuando la tienen que tomar. Tenía hablar que no hay guardia. Por eso, ayer les dijeron a estas mujeres, a estas madres, que fueran hoy a las 8 de la mañana. Están ahí y todavía no hay una atención. No, pero además ayer lo que le dijeron es que vayan al hospital y que ahí le iban a dar un certificado. O sea, están boludeando porque saben que en el hospital no te dan certificado. Sí, además... No van con una orden. La denuncia, lo que le dijeron ayer en Fiscalía, es que solamente con el certificado del hospital que acredite las lesiones que tiene el niño, se puede erradicar la denuncia. Y acá lo que están haciendo las mamás es decir que fueron torturados sus hijos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. O sea, te mienten en la cara. Sí, claro. Bueno, Gaby, está... Nunca sé esa violencia, por eso no sabes con qué te vas a encontrar acá adentro. La idea es nosotros poder pasar porque no están todas las madres ni todos los niños. Uh-huh. Entonces se me ocurre que pensando en la ley de protección al niño y no... todos los derechos humanos que tanto hablan, puede venir un adulto que sepamos a denunciar. Me parece, o sea, no hace falta ser abogado para... No es solo un derecho, sino que es una obligación nuestra. Así que estamos acá esperando justamente que podamos entrar otros adultos. Bueno, llamamos en 20 minutos para saber qué pasó. Dale. Un beso. Bueno, allí pasaba Gabriela, que está acompañando a las madres. También están los militantes de Correpi acompañando allí porque hay algo para hacer. Es que no entren solas esas mamás. La redacción de la denuncia es clave. Es clave. Y a veces las madres firman y cuando firman queda allí explicitado que se trabajará en el sentido de contener al niño. Ya lo hemos dicho acá y hemos leído denuncias de agentes de la policía de Moreno Primera. Cómo van embaucando, cómo van arrastrando a esa persona que está en condiciones y está decidida a denunciar lo que sufrió su familiar o lo que sufrió en carne propia. Ayer fue una mamá de uno de los pibes a hacer la denuncia y en Fiscalía le dijeron que tenía que concurrir al hospital. Respondió a esta mujer: ya fui al hospital, pero en el hospital no me quieren dar el resumen de la historia clínica. Y atienda esto, por favor, que esos niños fueron atendidos en el hospital de Morón y salieron con un visto bueno, que no tenían nada. Uno de los pibes tenía la cara rota. Otro pibe tenía golpes en la espalda. Otro pibe tenía un golpe en la pierna. Otro en uno de sus ojos. Estoy hablando de las complicidades. Y ayer acá en Fiscalía de Moreno le dijeron: no, usted tiene que traer el certificado médico. Si no, no le puedo tomar la denuncia. Todos los días me da vuelta ese separador que tenemos nosotros que dice el defensor del pueblo, de los derechos que tienen que tener... los derechos que tienen los menores. se cagan en eso, violan esos derechos. Los vulneran y ultrajan los derechos. Porque son unos torturadores. Y no son los dos que actuaron el día lunes por la tarde. No, no. Son ellos dos y el resto de los agentes que estaban en la comisaría Moreno, primera, y que no vieron nada, no escucharon nada. Bernardo está acá, acompañándome en el comienzo del programa. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Estuvimos, a partir de esto que ha sucedido y que han perpetrado los efectivos de la policía bonaerense de la comisaría primera de Moreno, este secuestro y estas torturas que han sufrido estos chicos, estos adolescentes, y justamente pensábamos nosotros en el sistema de promoción y protección de derechos, ¿no es cierto?, que supuestamente deben proteger a la niñez, a la adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Y hay todo un cronograma que se llama Sistema de Promoción y Protección de Derechos, del cual vamos a estar hablando luego, y vamos a describirlo un poquito, que tiene que ver con todos el organigrama de todas las instituciones que deben actuar para que, no solo para que este tipo de cosas no suceda, sino para que estén protegidos. Ni siquiera pueden defenderse los mínimos derechos humanos que le corresponden y bueno, han sufrido el infierno estos chicos. La verdad es una cosa terrible, es difícil pensar y suponer cómo esto puede suceder. Y está sucediendo, y sucede acá nomás, sucede día tras día, y no hay placa que se le ponga enfrente que evite que esta gente torture a nuestros chicos. Vamos a hacer algo antes de ir a la tanda de media hora. ¿A qué infierno nos referimos? Vamos a buscar el primer audio. Yo te doy tiempo. El primer audio... Sí, el primer audio. Vamos a poner el primer audio... Estamos hablando de esto. No estamos hablando nosotros, están diciéndonos ellos, los chicos, de qué se trata el infierno. Esta es la historia, escúchela. Primero había una patada acá al principio porque dijo que yo tenía una llave de no sé quién. Y ahora yo dije, no, revisame, jefe. Y pum, ahí me dio una patada. Y ahí me entró sangrada la nariz y yo me limpié, creo, con el coso del auto, ¿no? Y ahí se encascó y empezó a decir... Creo que empezó a decir, no me manché el auto, prendé la luz, a ver si manchó, sacalo para afuera que lo tiramos al campo, decir. Y la boca también. Sí, después. Las piernas. Y en la pierna le mostré al... Sí, ¿no? sí, pero te golpearon en la cara, en las piernas, en el cuerpo. Un puntazo así, en la espalda me da rodillazo. Y vos te sangraba la nariz y no podías respirar. No, porque me salía por la boca y por acá, por los dos lados me salía. Yo hacía así, corte, hacía así. Me lavé como tres, me lavé una vez y me seguía sangrando, me lavaba de nuevo y me seguía sangrando. Toma agua así te tranquilizás, decía. Y agarré cuando hago así, era la bandina, la tiré y ahí, bueno, ahora vamos para el fondo. Y nos llevaron para el fondo, amigate. Porque le tiré la lavandina. Y ahí te golpearon de nuevo. Y ahí me golpearon de nuevo. Y cuando te fue a buscar tu mamá, ¿cómo, qué pasó? ¿Qué te decían cuando te fue a buscar tu mamá? No, a mí no me dijeron nada, a él nomás. Pues, yo cuando me fue a buscar, a mí ni me avisaron. Yo cuando salí para afuera, corte, que me mareé y casi me caigo y él me levanta. Y agarró y él dijo, esa me pegó. Y entonces, y ahí nos subimos al móvil, nos fuimos. Y allá la piba le dijo, así que vos defendés con tu mamá, no sé, así. Y le entró a pegar a él. Lo agarraba de los pelos así. Y le pegaba piña. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-466-6559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa, popular y comunitaria. 7 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Yo aborté, y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Lo que vamos a hacer ahora es poner al aire la secuencia y la palabra de cada uno de los niños ultrajados en sus derechos, torturados por 2 efectivos de la Comisaría Primera de Moreno. Vamos con el primer testimonio, ¿sí? Yo les pido que presten atención para que vean las coincidencias que hay. Son niños, ¿sí? Tratemos de ver así o escuchar así que son niños que iban caminando por una calle hasta que la policía los cruzó e hizo con ellos lo que quiso. Veníamos caminando, pasó una moto y se cayó una par de cosas. Ni llegamos donde están las cosas y los policías cayeron ahí, lo frenaron, le dijeron que corrimos, no sé qué, y lo agarraron, subieron al patrullero, y cuando subieron al patrullero lo cagaron a palo, lo llevaron a la comisaría, lo llevaban pegando. ¿Esto a qué hora fue y dónde fue? Fue acá, ¿cómo se llama acá? La Lomita, a las 6 de la tarde. ¿Y de ahí a la comisaría? De ahí a la comisaría. Mientras viajaba te pegaban. Ajá. Mientras te llevaban el patrullero le pegaban a los 4. Ajá, y después frenó el otro móvil de atrás, lo subieron a ellos con nosotros, le patearon la cabeza a mi amigo, después le pegaron a él. Lo subieron, no me manché la camioneta, porque te bajo y te cago a palo. ¿Escuchaste, no? Alumbraba y si me manchó la camioneta. Y alumbraba todo. Y no, ¿Dónde te pegaron? ¿A vos? ¿Dónde te pegaron? En la cabeza, en los pies, me maltrataban. Me decían, dale, lo hacían poner de rodillas cada rato, parate, sentate, arrodillate, cruza las piernas. Lo mandaron ahí al cuartito, en un encén, bajate los calzoncillos. Le querían tocar el culo, la mujer, el chabón, todo, y nosotros no lo dejábamos y los cagaban a palo. Y a mi amigo, el otro, que estaba conmigo ahí cuando estaba revisando, le bajaron los pantalones, todo, y le pegaron un bolón de culo, le quemaron con un cigarrillo, todo. Y de ahí lo sacaron para afuera y lo quedamos ahí donde estábamos, donde toman mate. ¿Cómo se llama eso? La oficina. En la oficina. Le rompe la cara de un golpe de puño o con un palo. El niño sangraba y el policía le dijo, no me manches la camioneta. Al tiempo que le hacía bajar la cabeza. Imposible que no baje más sangre. Yo creo que lo practican a esto. Y están bien capacitados. No son policías grandes, son jóvenes. Así que ya no podemos hablar de la vieja camada que viene de la dictadura militar. Estamos hablando de los nuevos policías, los formaditos en la Vucetich. Y les hicieron bajar los pantalones. Seguimos escuchando lo que los chicos tienen para decirnos a nosotros con este audio. También estaba sentado y el chabón lo llama y ellos se acercan. Cuando se acerca le pega una patada voladora y ellos vuelan y rompen el vidrio todo. Y dijo, ah, me rompiste el vidrio. Y ahí le empezaron a pegar de vuelta. ¿A vos dónde te pegaron? A mí me pegaron acá en la boca. No es que me rompieron toda la boca. En el ojo. Acá una piña en el ojo, todo. ¿Y qué te decían? ¿Que te deliraban cuando te llevaban y después ahí adentro de la comisaría? Sí, me decían que agache la cabeza y los pegaban. Yo levantaba la cabeza y los pegaban cachiporrazo en la cabeza, todo. Y después lo llevaron al cuartito ese y a mí y a él y lo empezaron a cagar a palo. ¿Estaban separados? ¿Estaban...? Sí, estábamos juntos entre dos nomás y sí. Después los otros dos. ¿En celdas? No, no. En un cuartito, lo llevaron en un cuartito oscuro y lo dijeron, ah, ustedes se paran de mano y ahí pum, lo empezaron a cagar a palo. Y los acusaban de que habían cometido un delito, que sí. Por eso le estaban pegando. Sí, que le habíamos robado a una señora con una nena, que la habíamos lastimado y nada que ver. Si nosotros fuimos a la casa de mi primo a buscarlo para jugar a la play. Mientras te pegaban, porque él me decía que había una policía que pegaba a una mujer. ¿Qué decían los otros? No, ellos estaban ahí, los otros no. El resto no escuchó, no miró el resto de los agentes de Moreno Primera. Una patada voladora y rompió un vidrio de los chicos. No la violencia del milico, sino el cuerpo de los chicos. Y fueron golpeados y torturados con las esposas. Es decir, cuatro pibes, dos y dos, vinculados con una esposa, unidos con una esposa. Y toda la furia que descarga la institución en esos cuerpos que ayer a la tarde cuando estábamos ahí se abrazaban llorando de bronca y odio, de impotencia, de rabia por lo que sufrieron por portación de rostro. Claro que la versión oficial indica que estarían identificados los cuatro. El hecho es una moto que, esta es la versión oficial, que le roba a una mujer que tenía a su niño en brazos. ¿Sí? De una moto, de una persona en moto, pasamos a cuatro menores, a cuatro chicos, a cuatro pibes. Seguimos escuchando lo que tienen para decirnos ellos. Estamos hablando, señores, de torturas y apremios ilegales en la comisaría Moreno Primera de Moreno. O Primera de Moreno. ¿Sí? ¿Vamos? Y una mujer policía me pegó. Sí, cuando íbamos ya a declarar, digo al hospital de Morón. Ahí te pegaron, era parado. Estaban toda la gente afuera, estaba la mamá de mi amigo y subimos todo y a la otra esquina, ¿qué le dijiste a tu mamá que yo te pegué? Y me entraron a cachiporrazo entre los dos, pa. Y yo decía, no me peguen más y me seguían pegando. Y después dice, encima esta nena le avisa a la mamá que nosotros le pegamos. ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Tenemos que cagar la palo y tirarlo por ahí? ¿Entendieron, no? Lo que está diciendo el niño. Que la policía, después de pegarles, después de romperle los cuerpos, sin que haya quebraduras, golpean bien, no dejan muchas marcas. Cuando salen, cuando hacen el traslado para llevarlos al forense a Morón, ¿por qué a Morón? Si siempre lo llevan aquí al hospital o lo llevan a Rodríguez, ¿por qué a Morón? El viaje es más largo. Uno de los chicos mira y encuentra a la mamá de su compañero que iba esposado y le dice: este nos pegó, esta nos pegó. Por eso le decían maricón. Y lo golpearon hasta Morón. Porque identificó a la agresora. ¿Qué delito cometió la gente? Y el agente, ¿cuál es el delito? ¿Cómo puede tipificar el fiscal Navarro si es que le toma la denuncia a las madres? Torturas y apremios ilegales. Le robaron el celular a uno de los chicos y la plata. Pues son ratas. Y hacen uso y abuso de su poder. Rompieron un celular y se quedaron con el chip. Le sacaron el dinero a un pibe que tenía 100 mangos. Eso no está. No está registrado en ningún papel. Lo que le entregaban a las mamás es: cuide a su hijo. Al final de la descripción que se hizo en comisaría, y ya voy a dar el nombre del teniente que firmó, porque él es responsable con su firma de negar todo lo acontecido dentro de la institución y en el patrullero. Seguimos escuchando a los chicos, a los niños. Yo y él estábamos esposados y recibíamos golpes, patadas, con la cachiporra, todo. No lo podíamos hacer nada nosotros. Sí, yo con el otro pito también estábamos esposados, todo. El otro pito lloraba y le decían: ahora se van ahí a Olmo. Ahora se van ahí a Olmo ustedes. ¿Saben qué? Se lo van a coger allá, no sé qué decía. Te van a cagar a palo, todo. Te van a sacar tus zapatillas, todo, decía. Ay, le agarró y dijo: mirá, encima le dice a la mamá: este maricón, ¿por qué no van y le roban a un banco, a un chabón? Le van a robar a una mina que viene con un bebé, pedazo de gato, no sé qué lo decían. Ahora te voy a pedir, Julián, el audio 2, está así, rotulado audio 2, ¿sí? Que es el pibe a quien se le arma la causa. Es el único en donde aparece el nombre. Su madre recibió de parte de la comisaría primera de Moreno el acta de notificación sobre el delito que habría cometido este niño. Es el único. El resto, estamos hablando de niños de 14, 15 y el mayor de 17, mayor dentro de ese grupo, que es el más chiquito físicamente, el más bajito. Tiene un problema pulmonar y a él lo golpearon, y mucho. Y es el que más miedo siente. Y está acompañado por su madre y por su padre. Esto es lo que tiene para contarnos. Veníamos tranquilos y de repente pasa una moto así y tira algo y nosotros vamos a ver, y viene el patrullero y nos dice contra el coso y nos empieza a pegar de uno, no sé por qué, pero nos pega. A él le pegan y le rompen la nariz y ahí le dice: no quiero que me manchen el móvil. Pero ¿cómo no le va a manchar el móvil? Y le pega a bife en la cabeza, que agache la cabeza, y cuando va a agachar la cabeza va a ensuciar así o así. A vos te esposan con él. Con él. Sí, te suman al patrullero. ¿Qué te hacen en el patrullero a vos? A mí en el patrullero me pegan bife para que agache la cabeza. ¿Pegaban con los puños o con la cachipa? Con los puños y con los palos. Decía que cállense o si no agache la cabeza, y te pegaban así con las puntas del palo. A él le pegaron por la cabeza, no sé, con el palo así. ¿Y cuando llegas a la comisaría qué pasa? No, y cuando llegué a la comisaría nos bajamos y quería que me baje la ropa rápido. Y no puedo bajarme rápido la ropa. Y cuando me bajaba despacito así, me pegaba las patadas. Y ahí hicieron bajar el pantalón. Sí, el pantalón, todo. ¿Y qué te hicieron? Nada. Ahí no me hicieron nada porque ahí me estaban revisando no sé qué. Uh-huh. Me sacaron el collar, dejó tirado y decía que era porquería que no levante. Le pidió agua y quería se tomar la bandina. Ahí, después, para completar, le llevó a ellos dos adentro y le salió afuera el policía y dijo, ¿qué le pasó? No, ellos dos agarraron a piña. Pero ¿cómo se van a agarrar piña ellos dos? No creo. Sí, son bandidos. Y en el hospital, cuando te llevan a Morón, ¿cómo te revisan? Me sacó la campera, así es. Hasta acá que estábamos con él así, esposado, me sacó. Me sacó así, me miró, date vuelta, listo, ya está. Así nomás. Nada de sacar a la esposa, nada de eso. ¿Es la primera vez que te pasa esto? Sí. Bueno, quien firmó la mínima documentación que se le entregó el lunes por la noche a los papás es el teniente Oscar Sabena. Anótelo. Teniente Oscar Sabena. Él había asegurado que a los chicos no se les hizo nada. Y la desesperación de las madres cuando hacen el traslado para llevarlos a Morón y ver a uno de ellos con la cara toda ensangrentada, inflamada la cara por los golpes. Otro tratando de desplazarse, se cayó, se desmayó por los golpes. Y Sabena le habría dicho a una de las madres, quédese tranquila, mamá, que aquí no se le ha hecho nada, no le pasó nada. Vamos a escuchar a las madres que hablaron con nosotros en el día de ayer. Sí, a Carla. Sí, Carla tiene para decirnos esto. Soy mamá de Franco, que en el día de anoche me llaman a las 9:25 que tenía que ir a buscar a mi hijo a la comisaría. Y bueno, cuando llegamos allá, dice que están detenidos, que tenemos que sacar fotocopias de los documentos. No conseguíamos para sacar fotocopias. Me decía, si vos querés sacar a tu hijo, buscá fotocopiadora. Y mi hermano tuvo que ir hasta el cruce Castelar para poder conseguir fotocopias. Yo le pregunté al oficial que estaba ahí, le dije, yo lo único que quiero que me digan si mi hijo está bien. Y me dijo, señora, su hijo está bien. Y yo le dije, usted como oficial, yo le pido que me dé la palabra, que mi hijo no está golpeado, nada. Me dijo que no, que estaban en una oficina tranquilos esperando a que los vayamos a buscar y que estaban bien. Después, al rato, yo le pregunto que por qué estaba mi hijo ahí. Dice que porque mi hijo había ido a robar. Y bueno, esperamos ahí afuera. Y después agarra y escuchábamos gritos que gritaban los chicos y le preguntábamos y decía que no, que estaban bien, que no eran eso lo que estaban gritando. Y después agarra y me dice, porque vos, dice, seguro andas todo el día en la calle, dice, y mandás a tu hijo que robe para que te dé de comer. ¿Quién te dijo eso? El oficial. El oficial de sí, la primera. Sí. ¿No te acordás del nombre? No, no estaba identificado. No, y me dijo así, yo le dije, yo no mando a mi hijo a robar, le digo, yo vendo tupper en la calle, le digo, con eso vivimos, le digo, yo lo estoy criando solo. Y se reían y eso me dio bronca. Y después agarra y decía, y me gritaba, me dice, pero vos no sabés lo que hizo tu hijo, vos no sabés lo que hizo tu hijo, lastimó una nena, me decía. Y la persona, la damnificada, decía que no, que ellos no eran. Entonces, era mentira, mi hijo no había lastimado a nadie, ni había robado a nadie. No entiendo por qué le pegaron. Después, cuando conseguimos la fotocopia, dice que lo van a llevar al médico. Y yo le pregunto, ¿por qué? Si no están lastimados, ¿por qué lo van a llevar al médico? Y no me querían decir. Cuando veo que mi hijo sale, estaba todo lastimado. Y yo me acerqué porque lo quería abrazar y no me dejaba, me sacaba. No me dejaba que lo abrace y él lloraba. Y él no es de llorar, él nunca llora. Y yo sabía que si él estaba llorando era porque algo malo le hicieron. Y le preguntaba quién había pegado y no quería hablar, no quería hablar porque tenía miedo. Y después entré ahí adentro y le dije al oficial, le digo, usted no tiene palabra, le digo, porque usted me dio su palabra, que mi hijo estaba bien y no tiene palabra. No tiene palabra. Arranqué el programa diciendo cuánto se avanzó en el consenso social. ¿Cuánto se ha impregnado la idea de el habrán hecho y en el habrán hecho todos los justificativos? Para justificar lo que no tiene justificación. No es un juego de palabras, no es semántico. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos hoy. Estamos hablando de la infancia robada. ¿con qué autoridad el policía le puede decir a esa madre que lo manda a robar a su niño? ¿Qué sabe? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué posición? Desde la única posición que tiene, que es dominante, de poder, de abuso, de maltrato, de muerte. Hacerle sentir que la vida de su hijo ya no depende de ella, sino de él, del policía o de la institución. Está en manos de ellos. De ellos depende la libertad o la condena. Cuando ya están condenados. Para un niño de 14 años que se le diga, ahora te mandamos a Olmos y vas a ver lo que te pasa. O las amenazas que recibieron, además de los golpes, de la tortura, además de eso, es ya bajarán dos de arriba. Ya bajarán dos de arriba para que charlen con ustedes. Cuando nosotros hablamos de progresismo reaccionario, es una forma elegante, o es el intento elegante de llegar a aquellos sectores que entienden que vivimos en una muy buena democracia o en una buena democracia. Si quieren ustedes, vivimos en una muy buena democracia. Para que sea muy buena, tiene que ocurrir esto. Primero ocurre y se silencia. Sucede a cada jornada y no se muestra. La represión es inherente al Estado. Es y será así. Y depende de las oleadas. Si mañana se levantan los gerentes de los medios masivos para decir, vamos a tomar todos los hechos que tenemos registro de violaciones a los derechos humanos que suceden con los menores o los adultos en comisarías, despertará la conciencia social y dirán, esto no es admisible. Así se mostró hace tiempo en Salta, recordarán ustedes, un video de un policía que mostró cómo sus compañeros le rompían el cuerpo a un detenido que estaba esposado. Esto no puede pasar, esto pasa, no es que no puede pasar, esto sucede a cada instante. ¿Quién sabe lo que ocurre dentro de una comisaría? ¿Quién sabe lo que ocurre dentro de un penal? A cada jornada. Son reglas propias. Disponen de la vida y hacen con la vida lo que quieren. Vamos a escuchar el último audio de otra mamá que defiende a su pibe, a su niño, como puede, como le sale. Cuando yo lo vi a Emanuel que salió de adentro, se caía, se desvanecía mi hijo y no lo ayudaban, encima lo empujaban para meterlo en el coso. Y mi hijo dice que le pegaron, que le querían dar de tomar la bandina, que le decían que le hicieron sacar toda la ropa, lo querían tocar y que le decían que traigan una bolsita, no sé qué querían decir con eso. Que lo iban a llevar a otro lado, que los iban a matar, lo iban a tirar en un campo, todas esas cosas. ¿Cómo te devolvieron a tu hijo? Y todo golpeado, parece tiene quemado cigarrillo. No me querían devolver porque tuve problemas con una casa que estábamos y no, me pusieron fuego en todos los documentos, partida de nacimiento de él, todo. Y golpeado, él me dijo que le golpearon y le quemaron la espalda y le obligaban, que querían que tomen la bandina, ¿eh? Me sacaron la ropa también. Sí, le sacaron la ropa, me dijo él. Un montón de cosas me contó que ni me quiero acordar. ¿Abusaron de él? No, él me dijo que no. La doctora tampoco, porque hoy a la mañana le llevé, anoche ¿lo revisaron? Sí, me dijo que no. ¿Qué te pasó cuando lo viste? Y me partió el alma, porque la primera vez que vinimos de paseo y nos pasa eso. Pues yo soy misionera. Y justo andaba mi suegra, andaba enferma y vinimos para acá y... Pues, ¿no sos de acá? No, yo soy misionera. De San Pedro. Y no sé en qué hasta ahora. Yo voy a mover con abogado, ya le dije a Carla, le dije al policía mismo, pero ellos me dijeron que no le importaba. Además le sacaron el celular a él. ¿Tu hijo tiene una enfermedad porque no respira bien? Sí, él tiene solo el 10% de un pulmón derecho. Uh-huh. Y ahora él tiene el problema, me dijo que le dolía, incluso estaba con fiebre. ¿Y quién me va a solucionar eso? Nadie me va a solucionar, ellos no me van a solucionar. ¿Y los policías lo golpearon en la espalda? Sí, él me dijo la espalda, en la tetilla, tiene todo hinchado. ¿Eso como resultado también de la falta de oxígeno que tienen? Sí, yo le saqué placa, tengo todas las placas, mañana tengo que llevarle a la abogada. Y eso nomás no me quiero ni acordar. ¿Sabés que estaría bien, aunque sea remanido, Bernardo y Julián, tendríamos que poner ese spot? Es una publicidad, ¿no? Que es el defensor. Es decir, ¿cuáles son los derechos que tiene un niño? La llamaron a la mamá de uno de los menores. Niño, pibe. Como usted quiera. Como lo quiera etiquetar. 9:30 de la noche. Se retiraron a las 3 de la mañana. El infierno comenzó 6:30, 18:30. ¿Sí? Pero escuchen con atención qué dice la ley. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que no puede suceder? Bueno, escuchen. A ver, ¿lo compartimos? Dale. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o en entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto la policía... ¿Sabés qué hace con todo esto la policía, no? Ayer una compañera llamó. Y el 0800, bueno, no te atiende. ¿Hasta qué te atiende? Y cuando te atiende el 0800, dice, alguien escucha tu denuncia, porque la propuesta del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires es hay que denunciar la violencia institucional. Bueno, nosotros lo estamos haciendo, en este programa estamos denunciando la violencia institucional. Sí, la que se ejerce acá, en la comisaría primera de Moreno y en todas las comisarías. Pero en esta, no es una historia excepcional. Ocurre todos los días, claro que no todos los días sale. No todos los días los pibes pueden contarlo o quieren contarlo. No todos los días los padres están decididos a enfrentar a un Estado, no a una institución, a un Estado. No todos los días. Pues bien, nosotros entendemos el mensaje institucional y estamos haciendo una denuncia por la violencia institucional. Y ayer se llamó al 0800. Y cuando se atendió, la respuesta fue: déjenos un número de teléfono que a la brevedad llamamos. Y si no, escriban en www, que por ahí queda el registro y la estadística. Esto es lo que hay. Y con esto se postula la idea de que hay un avance, de que hoy hay resortes institucionales para frenar la violencia que el propio Estado monta. Es decir, el Estado te genera una pseudoestructura para combatir la otra estructura que es parte del Estado también. ¿Qué tiene que hacer el Defensor del Pueblo ante la violación de derechos humanos de los niños. Hacer la denuncia penal. Pedir la destitución del comisario. O el traslado del comisario para que en otro lado siga trabajando como trabajan otros comisarios. O el desplazamiento de la pareja bonaerense que dispuso de la vida de cuatro pibes. ¿Qué es lo que hace el defensor del pueblo? Si quieren ustedes, una compañera lo hizo ayer, siguió al pie de la letra lo que el spot dice. Y hay un registro de que acá en Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el 1 de octubre, se violentaron todos los derechos de cuatro niños. ¿Qué hará el defensor del pueblo? Lo que queda claro es que hay algo por hacer. Y nosotros estamos intentando dar los primeros pasos para hacerlo. Estamos haciéndolo. Y créanme que no tenemos los nombres de los policías porque era lo primero a decir. Sí tenemos el nombre del teniente Oscar Sabena que firmó la entrega de los chicos. Es la firma de él. Y quien habría comprometido su palabra diciéndole a las mamás, aquí no les pasó nada. Vivieron un infierno, el de todos los días. Cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu madre está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras. Hacemos el corte porque Francisca está en línea. No le queremos hacer demorar y agradecerle mucho la participación en el programa porque nos interesa saber evolución de obras públicas que son importantes para los barrios. Obras públicas básicas. Estoy hablando del ingreso al barrio 25 de Mayo, es la calle de la Madrid, por donde ya no pasa el colectivo de la Perlita. Hay una propuesta alternativa que hace poco la recorrí y se está destruyendo precisamente por el tránsito que hay allí. Francisca, buen día. Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. Buenos días. Sí, soy la vecina acá, sí, de Barrio 25 de Mayo, y estamos teniendo la dificultad esta de que el intendente nos prometió. Nosotros subimos ahí en marzo, de en principio de año, habíamos ido a una comitiva con vecinal con los comerciantes de la Madrid, y nos prometió que iba a empezar en abril la obra. Bueno, no empezó en abril, creo que empezó en julio. Diciendo que no había fondo, que había la mitad de fondo que venía de provincia, y que la mitad nosotros le decíamos que pusiera la Perlita. La Perlita se negó a ponerlo. Después no sé cómo hizo él que consiguió la plata para hacer supuestamente el asfalto de la Madrid. Y no, bueno, empezó la obra y ahora lo dejó parado porque dice que no hay fondo. Está parada la obra. Está parada la obra porque dice que, bueno, dijeron la gente que estaban trabajando ahí, vinieron un día, levantaron todo el jueves pasado, levantaron toda la tierra que había, abrieron las calles y dijeron que iban a vender la tierra porque no tenía, el municipio no le había pagado la obra que ellos habían hecho hasta ahora. Francisca, ¿es una empresa que está realizando esta obra? Claro, es una empresa. ¿Vos sabés el nombre de la empresa? ¿Pudieron hablar con ellos? No sabría decirte, la verdad que no. ¿Ustedes o vos particularmente hablaste con algún empleado de la empresa? para preguntarle por no, qué. No. Sé por boca de un comerciante que habló con uno de la empresa y le comentó eso, ¿viste? Uh-huh. ¿Y qué obras hizo hasta el momento en La Madrid que ya estaba destruida esa calle? Y al momento hicieron todo encañamiento, hicieron boca de tormenta en las esquinas, sí. Y nada más. Lo demás, rompieron todo y, por ejemplo, la que empezó a entrar por Watt, la Watt tenía era un mejorado. Sí. Ahora ni mejorado, ¿eh? Es decir que está rota la calle principal de ingreso a 25 de mayo, que es La Madrid, y Watt. Sí, estuve hace poco por ahí. Y ya está rota, es decir, es transitable. Es tremendo. Es transitable, rota. La Madrid no se sí, puede... ¿Está circulando alguien por La Madrid? ¿Abrieron las calles? Sí, pero solamente dos cuadras acá al fondo, yendo para Loma, dos cuadras se está usando de La Madrid nada más. Después son 15 cuadras desde la ruta 25. Sí, al fondo son 15 cuadras. De las 15 cuadras solamente dos cuadras usan. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a pedir otra reunión con el municipio? Y sí, me enteré ayer que la señora de la directora del colegio de la 22 se ha ido a hablar con el intendente del municipio, no sé, con el del municipio, a pedirle que venga a arreglar porque ahí en la esquina de la 22 se junta, es un río, y es un río con agua sucia, que los chicos se mojan todo. Uh-huh. Así que no sé, que algo vamos a tener que hacer. Bueno, la 22 está cerca de la plaza. Claro. Pero lo que se llena de agua es La Madrid o Watt. Watt. Claro. Watt. Por eso. Es un río histórico ese. Sí. Es decir, La Madrid está destruida. Y se llena de agua Watt, que es la paralela a La Madrid, donde está la escuela 22. Claro. Sí. Así que no sé. Estuve hablando con los vecinos. Los vecinos, la verdad que están cansados, viste. Hace 30 años están los comerciantes viviendo eso de La Madrid y hace 30 años que ese asfalto se vino empeorando y nunca más lo arreglaron. Francisca, te escuché bien cuando dijiste que la empresa se llevó la tierra para vender porque la municipalidad no le paga. Exactamente, sí. Así es. Ah. Y vos viste que se llevaban los camiones de tierra y se levantaban lo que quedaba de La Madrid y se llevaron ese material. Sí. Así es, camiones vinieron, levantaron la tierra que estaba acá en La Madrid y Pedro Agota, había muchísima tierra, había dos montañas de tierra. Y bueno, vinieron el día jueves y levantaron todo eso y llevaron. ¿Hay una organización vecinal para protestar, para repudiar, para reclamar? ¿O son algunos? Sí, habíamos armado a principio de año, que eran con los comerciantes de Cuenca y otros comerciantes, que Nico, un remisero que está allá cerca de la Escuela 22, sí. Habíamos ido como 15. Uh-huh. Y bueno, él nos prometió eso. Vendría a ser que nos atendió ese día el hijo de Yolanda Ortiz. Claro, no sé te quería preguntar si José Barreiro los atendió, porque es el concejal de 25 de mayo y de Lomas, pero básicamente 25 de mayo, ¿ustedes hablaron con él? No. Ajá. No. ¿Y a quién atendió Barreiro, qué decís vos? El hijo de Yolanda Altín, no sé cómo se llama. José Barreiro se llama. Ah, bueno, él nos atendió a nosotros ese día, pero él nos atendió allá en la oficina de Obras Públicas. Ah, en Obras Públicas. Claro. Y ahí se comprometió algo Barreiro. Barreiro es concejal, lo que puede hacer él es solicitarle al intendente que Obras Públicas haga algo para el barrio que él representa, básicamente, ¿no? Sí, pero aparentemente no. Mira, recién ahora me acabo de enterar que es concejal de acá de 25. Claro. Yo siempre creí que era la madre. No, dejó de ser la madre. La madre fue concejal, ahora no es más concejal la madre y es concejal el hijo. Claro, pero acá nunca vino a dar la cara, nunca habló con los vecinos, nunca dijo, bueno, yo estoy encargado, yo soy lo que hago los reclamos por acá por 25 de mayo, jamás, ni en la salita, ni en la sociedad de fomento. Ahora la sociedad de fomento es un obrador. Es decir, que hay una transformación para peor en el barrio. Uf, es terrible. Yo hace 25 años que vivo acá y cada vez estamos peor. Bueno, Francisca, te agradezco mucho la palabra y la descripción de lo que están viviendo ustedes allí, por una calle que estaba rota y ahora está totalmente destruida, sin una empresa para... Exactamente, yo el otro, no sé qué día estuve yendo allá para acá, de casi el centro de Moreno, y he visto cómo están haciendo asfalto para ellos. Y acá, ¿nosotros qué somos? Sí, se está haciendo el asfalto sobre Victorica. Sí, no, esa es una, pero después hay otro barrio nuevo también. Ah, que Villanita están, puede ser que viste, en Villanita. Y claro. Ahí, y ahí nada. Que... Bueno, Francisca, sí, nada. Muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable, hasta luego. Yo recuerdo, y podemos explorar rápido, buscamos el contacto con Acuarela, ¿sí? En este año, en un momento, se rumoreó con fuerza que Barreiro estaba y le planteó a Mariano Hues sus inquietudes ante la falta de respuestas para el barrio, ¿sí? Y esto se lo pude consultar al concejal Barreiro, que es uno de los pocos concejales que camina el territorio, no solamente el 25 de mayo, lo camina. Y ahí apareció como respuesta a hacer algo en la calle de la Madrid. Duró poco. Una brisa. Ahora lo que se va a proponer es la reanudación de las obras. Y no se llega a octubre. Claro que no se llega a octubre. La obra de la calle de la Madrid es una obra estructural. Seria, si se toma con rigurosidad el problema. Pero mientras se demora la ejecución de la obra seria, se va destruyendo la calle alternativa a la Madrid, que es Watt, que ya está destruida. ¿Y saben qué? Para el otro lado, es decir, paralela a Watt, como yendo al Country San Diego, no hay otra calle. Así que o reparan la Madrid antes de que se rompa toda la calle Watt, o no sé. O hablen con la Perlita por qué otro lado van a entrar los colectivos. Porque lo que ha sido determinante en la destrucción de la Madrid es la circulación de los colectivos de la Perlita, que deberían reparar, no los colectivos, sino la empresa, debería reparar la calle que destruye, porque así está establecido un contrato. ¿Lo viste vos? ¿Viste cuando se habla de la combinación entre poder político y empresarial? Además de irse a lo grande, que es interesante y que seduce, acá tenemos la Perlita. Y lo que está tirando la Perlita no es asfalto caliente, tal cual establece el contrato, sino cascotes. Porque es el tiempo de cascotes. Ojo que están tirando cascotes, es una señal para los vecinos. Hay que saber leer las coordenadas. Hay un material importante para que los vecinos tengan al alcance de su mano. Buscamos un separador, Julián, y le damos continuidad al recorte en el día de hoy. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Bueno, ya vamos a buscar el contacto con Fiscalía, sí, en la última parte del programa, para saber qué disposición ha tomado el hombre de turno. Estoy hablando del fiscal Lorenzo es. Yo dije Navarro, en algún momento me corrijo, es Lorenzo. Allí estaban las madres, acompañadas por militantes de base y también militantes de Correpi. También estaban los compañeros y compañeras de Metanegra y Semifusa, ¿no? Dando ese apoyo, que es lo que se denomina también contención. Saber para las madres que no están solas y para los chicos que tampoco están solos. De los chicos se trata esto, de los niños. Y está bien decir nuestros niños, ya que todo el tiempo se dice que la sociedad es responsable de los actos que ésta comete, estableciendo niveles de igualdad entre aquellos militantes, hombres y mujeres, que a diario ponen sus cuerpos para darle algo a los niños, mientras la estructura gubernamental se monta sobre las leyes y la ejecución de las mismas, que en algún momento llegarán las respuestas, mientras tanto los años pasan, y la deuda permanece y se vuelve estructural y es más pobre. Está en línea Viviana. Viviana, conocimos la historia de ellos, de ellas, a partir de la marcha educativa que se hizo en el Consejo Escolar. Y allí se leyó una carta ¿sí? Del centro, es un centro de día, un centro de desarrollo infantil, que es, se llama Acuarela. ¿Y qué contaron ellos? Y ahora le voy a preguntar a Viviana que lo comparta con ustedes, ya que leímos una carta nosotros, que Viviana comparta con la audiencia cómo es el trabajar día a día con los niños que van al almuerzo, al desayuno, almuerzo y merienda. ¿Qué encuentran los niños en ese centro donde trabajan 6 personas, 8 personas? ¿Qué es lo que reciben los niños? ¿Qué es lo que pueden dar? ¿Qué es lo que están entregando las compañeras y compañeros que están allí? Viviana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá bueno, estamos. Te agradezco mucho que nos atiendas y te pido sí. Que le cuentes a la audiencia de este programa, que se llama Recorte Informativo, qué sí. hacen ustedes todos los días por los niños y las niñas que van a ese centro de desarrollo infantil. Bueno, mira, nosotros estamos de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos a cargo 100 nenes que vienen en sala de 5, 4 y 3 años. Doble turno, turno mañana y turno tarde, en la cual le brindamos el comedor, el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y aparte hacemos actividades de contención, pedagógica, como cualquier otro jardín, ¿sí? Sino que este lugar se llama Centro de Desarrollo Infantil, Acuarelas, porque son lugares que están dispuestos para aquellos papás que no pueden pagar una cuota de privado o de otros jardines, ¿sí? Solo se cobra una cuota mínima de cooperadora o bono de contribución. Que aquellos papás que no lo pueden pagar no se los obliga tampoco, ¿sí? Viviana, ¿por qué siendo, por qué dando un servicio educativo de jardín no es un jardín reconocido así en la provincia de Buenos Aires? Y mira, provincia hace 2 años que no aporta nada en este lugar. Tampoco lo sé yo bien qué es lo que pasó, porque las personas que estaban encargadas del lugar, los papás levantaron firma, más de 80 firmas, para que se retirara esa persona, no voy a dar nombre, ¿sí? Sí. Pero la retiraron ellos porque no cumplía con su función de encargada o coordinadora del lugar, ¿sí? Así que nos tuvimos que hacer cargo nosotras, todas las personas que estamos, las maestras, nosotros somos auxiliares, asistente infantil, tenemos una maestra de inicial que está puesta por municipio, que es la única que cobra su sueldo, ¿sí? Uh-huh. Nosotros seguimos trabajando sin sueldo, sin un incentivo, ¿sí? Estamos trabajando para la comunidad, que hasta el día de hoy nadie nos reconoce nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos hogares, familia como cualquiera. Hay carencias en el lugar de muchas cosas. Viviana, ¿quién les tiene, esperando. ¿Quién les tiene que sí. mandar la comida para que ustedes puedan hacer el desayuno? Y en este momento sí. Yo creería que el municipio se tendría que hacer cargo, ¿sí? ¿El municipio se tendría que hacer cargo o debe hacerse cargo el municipio? Y debe hacerse cargo, sí, seguro. Porque si provincia no contesta o no sé lo que pasa, porque te soy sincera, no sé lo que pasa. Ajá. Porque la persona que estaba coordinando el lugar nunca nos hizo partícipe de las cosas, ¿no? Pero nosotros en estos momentos estamos buscando los recursos de todos lados. Por eso yo me allegué con esta chica el día sábado, porque nos estamos movilizando en varias partes para ver que alguien nos da una mano, esa mano solidaria, o alguien de las autoridades se haga cargo, ¿sí? Uh-huh. Que hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Nos retiraron los profesores de educación física, nos quieren retirar la maestra, que hasta este momento no han bajado acá al lugar para avisarnos, pero a ella ya la llamaron para comunicarle que la van a trasladar a otro lugar. Para Viviana, cuando decís que le van a retirar la maestra, esta maestra que tiene el sueldo de la municipalidad. De la municipalidad, sí. Es decir, que la municipalidad sí, sí. quiere retirar la maestra, la única maestra que hay. La única maestra que tenemos. En Acuarela. Que es la que puede, en Acuarela. Que es la que puede firmar las libretas de la asignación y todas esas cosas, sí, por su matrícula. ¿Acuarela en qué barrio está, en Mariló? Santa Paula. En Santa Paula. En la calle Ecuador 9631 y Barker. Y si se retira la maestra, la única maestra, ¿en qué se convierte? Sí. Y quedan 40 nenes sin maestra, ¿sí? En esta altura del año. Así que me parece un poco injusto todo lo que están haciendo, ¿sí? Pero la razón te entregó... La razón dicen que no hay chicos. ¿sí? Cualquiera que pueda venir al lugar y verificar que la cantidad de chicos es la que están, que son 100. Que hay chicos que están enfermos, que no se presentan, o hay chicos que hasta ahora, que todos, ¿cómo se llama? Vienen y nos avisan que se van de viaje o que están enfermos por temas bronquiales, todo sí. Esas cuestiones, pero los nenes concurren. Los concurrentes son 100 chicos. ¿Y la razón de retirar a la maestra oficial es que no hay chicos? Es que no tiene chicos, le dicen. Si vos venís hoy, la sala de ella está completa. Está llena de chicos. Y las otras salas también. Así que me da un poco de risa porque nadie vino a verificar eso. Solo dicen que no hay chicos. ¿Entendés? Mm. La comida, ¿quién les entrega hoy alimentos? ¿Cómo hacen ustedes? ¿De dónde consiguen? Mirá, la municipalidad entregó muy poca comida, que esta semana pasada le pregunté por la carne, por la verdura y por la leche, ¿sí? Dijeron que en cualquier momento iba a venir, pero hasta aquí no han venido, ¿sí? Uh-huh. Así que nosotros estamos buscando los recursos para que los nenes tengan su comida todos los días. Uh-huh. Que recurso te digo, acá hay una panadería que nos está donando el pan, una verdulería y un frigorífico. Viviana, pero no todos los días, ¿sí? Es una docente pagada, rentada por el gobierno municipal, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es el plantel de trabajo que tiene Acuarela? Como cualquier jardín. Tenemos planificación de trabajo, nos reunimos para planificar lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar con los nenes. Sí, como ¿sí? cualquier jardín. ¿Y qué como cualquier jardín. ¿Y qué cantidad de personal tiene Acuarela hoy? Y hay 2, 4, 5 maestras. 5 maestras. Porque la maestra inicial y yo, que soy educadora comunitaria, tenemos doble turno. Uh-huh. Y salita de 3, hay 3 maestras. ¿Y a vos quién te paga? Más el personal. ¿Y a vos quién te más paga? Más el personal de cocina. Sí. A mí no me paga nadie. Yo no cobro un centavo. Uh-huh. No. Ni yo ni mis compañeras. Eso pensábamos en esta semana dirigirnos al intendente para que nos escuche, que nosotros estamos haciendo un trabajo como cualquier otro jardín, cualquier otro centro de desarrollo infantil y no cobramos nada por nuestro trabajo. Igual vamos a seguir trabajando. Porque esta lucha no la vamos a dejar, porque es lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Nosotros somos maestra matriculada, pero somos de vocación. Está muy claro lo que decís. También queda claro algo, Viviana, que trabajan como un jardín, pero no son un jardín. Quiero decir, en un jardín, todos los que están prestando un servicio como corresponde, tienen su remuneración. Ustedes están brindando una educación como si fuera un jardín oficial, pero no reciben un mango. Entonces, esto tiene que ver con el deterioro y la precarización. No solamente del trabajo, sino la precarización mirada hacia los niños. Dicen que van a sacar la única maestra que es rentada por la municipalidad porque no hay niños, y vos me decís que hay 100, entonces no te van a mandar comida porque para ellos no hay niños. No hay chicos. Entonces, lo que están haciendo por goteo es cerrar el centro o el centro de desarrollo infantil. Lo están haciendo de esta manera, ¿no? Sí. Bueno, Viviana, Sí, decime, te escucho. Claro, no, es lo que yo te estaba por decir. Ellos lo que quieren que esto se cierre, pero no vamos a bajar los brazos porque este lugar le corresponde a los nenes. Como yo le dije a un asistente que bajó acá, vamos a hacer respetar el derecho de cada niño. ¿Dónde están los derechos entonces? Después hablamos de derechos de los niños y ¿dónde están? Ellos no lo están cumpliendo, no lo están respetando. ¿Sí? Es claro que no lo respetan. Viviana, te mando un abrazo y estamos atentos a lo que hagan. Bueno, gracias. Vamos a acompañar. Muchas gracias. Por favor. Y ojalá Dios quiera que con esto alguien nos escuche, ¿sí? Sí, alguien está escuchando. Bueno. Viviana, muchas gracias. Chao, un beso. Gracias. Chao. Bueno. Unidades de Desarrollo Infantil. ¿Sí? Brinda atención, esto es la página oficial de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, son programas provinciales que convenian con el municipio. Algunos programas, es decir, la provincia convenia con los municipios. Escuchen bien. El programa de Unidad de Desarrollo Infantil brinda atención alimentaria. estimulación y apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje a niños de 0 a 14 años, complementando las acciones de la familia y la escuela en instituciones provinciales, municipales y no gubernamentales conveniadas para tal fin. Las modalidades del programa son jardines maternales comunitarios, casa del niño, centros juveniles, comedores infantiles. Este es un comedor infantil. Es un jardín, decía Viviana, pero no está concebido para la provincia de Buenos Aires como un jardín. Ayudan. Es la precarización de la enseñanza y el castigo de los chicos. Vamos a la tanda de media hora y seguimos aquí en la 90.1. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Seguimos juntando fondos para la antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Peña por una torre para FM Moreno. Reservas al 0237-4666-559. FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria. Siete años multiplicando siete voces. Siete años multiplicando voces. Multiplicando voces. Código Folclore. En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo. Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no? Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en cuatro cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Minuten Frühstück frei und eine Runde mit dem Hund. Pünktlich bei der Arbeit sein, pünktlich wieder Schluss. Jeden Tag in die gleiche Richtung, ohne zu fragen wieso. Jede Nacht dieselben Gesichter in denselben Fernsehshows. Niemals würden wir so enden, haben wir uns damals gesagt. Keine Lust auf diesen Käfig mit Regeln wie Eisenstein. Es war ein riesengroßer Aufschrei. Wir waren dagegen und nie dafür. Und damit endlich etwas passiert, rissen wir in jede Scheißhaustür. Viva la Revolution, es lebe die Revolution. Viva la Revolution, es gibt ein Leben vor dem Tod. Welt verändern und liefen erstmal zum Friseur. Denn irgendjemand hatte mal gesagt, dass das Aussehen wichtig wäre. Und dann warfen wir uns in den Kampf wie die Krieger von Babylon. Jeder glaubte an was anderes, weil keiner etwas verstand. Viva la Revolution, es lebe die Revolution. Viva la Revolution, es gibt ein Leben vor dem Tod. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Stolz auf uns und unseren heiligen Krieg. Denn es ging um unsere Freiheit. Gott sei Dank haben wir gesiegt. Und heute können wir wählen zwischen SPD und CDU, zwischen RTL und ZDF, für Pepsi oder Coke. Viva la Revolution, es lebe die Revolution. Viva la Revolution, es gibt ein Leben vor dem Tod. Viva la Revolution, es lebe die Revolution. Dieses Viva la Revolution war leider auch nur Opium. Viva la Revolution. Whoa. vamos a la fiscalía, bajamos toda la cortina completa. Una mamá va a charlar con nosotros para contarnos, que está acompañando allí, la decisión de otras madres de hacer la denuncia por apremios ilegales y torturas que vivieron sus niños en la comisaría primera de Moreno. Bueno, estuvo allí, no pudo ingresar la gente de Correpi y otros militantes para acompañar a esas madres. Bueno, quería escuchar el testimonio de esta mamá que va a charlar con nosotros. Imagínense ustedes que por cuestiones de seguridad preservamos algunos nombres. Entonces, preguntarte qué es lo que ocurrió. Buen día. Hola, buen día. La verdad que lo que nos encontramos ayer en el barrio tomando mate las mamás, vamos a buscar una abuela para que tome mate con nosotros y la encontramos llorando, desesperada, qué te pasó, y nos cuenta todo el hecho de qué pasó con estos chicos que fueron torturados, golpeados, dejados. Bueno, y le pedimos que nos acompañara a la casa, la acompañamos a la casa de los chicos a ver lo que pasaba, y estos chicos están atormentados, llorando, estamos cansados de que la policía nos maltrate a nuestros hijos, los golpee. Y uno de los chicos tiene un solo pulmón, está en lista de espera para operación. Imagínate que no puede estar robando, iban a jugar a la Play y no queremos que nos maten nuestros hijos. Lo podían haber matado tranquilamente. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no pudieron ingresar a acompañar a estas madres que van a hacer la denuncia? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo que nos decían, que no hay lugar, que no se puede, y bueno, el nene que todavía está aterrorizado y creo que va a estar para la vida, no sé, creo que va a llegar a declarar. Y las dos mamás que no pudieron venir porque no se pueden levantar, porque están rengos, están golpeados y están con miedo. Así que las mamás estamos acá apoyando. La razón la excusa para que ustedes no ingresen a acompañar la denuncia que están haciendo las otras madres es que el espacio es chico. Claro, que el espacio es chico, que no hace falta, que lo que pedían era ver quién había visto. Y lo que vieron fueron los pibes, nosotras no estábamos, que si no, no hubiera pasado. Uh-huh. Pero lo que nos decían eso, que tenían que entrar los que habían visto, ni siquiera las mamás, pero por lo menos pudieron entrar esas mamás. Así que te pedían algo que no podía ser nunca, testigo te piden, y el lugar de chico, que no tenemos espacio. Bueno, y ahora están esperando, aguardando allí que salgan las mamás. Se logró algo, que ingresen dos mamás y uno de los chicos. Sí, porque nos pedían una sola persona para la denuncia. Claro. ¿Cómo hacemos así? Son cuatro los chicos que sufrieron esto. Uh-huh. Bueno, te agradezco mucho la palabra y la descripción de lo que ocurrió hace instantes, que han logrado, con la presencia de todo ese colectivo que está allí, han logrado que el fiscal entienda que son dos mamás que están denunciando lo que vivieron sus hijos y uno de los niños que va a testimoniar cómo fue torturado en la comisaría, pero también los golpes que recibió en el traslado que se hace desde el lugar, que es el barrio La Lomita, hasta la comisaría, todos los golpes que sufrieron en el patrullero estando esposados, ¿sí? Estando esposados, los chicos se desmayaban y les seguían pegando, los humillaban diciéndoles que no les manchen el móvil. Los chicos están muy asustados. Lo que más nos duele a la mamá, que era una mujer policía. O sea, no sé si será mamá o no, pero un día va a ser. Y queremos que sepan que los hijos duelen en las entrañas. Gracias, te mando un beso. Un beso. Bueno, Bernardo tenía algo que es muy gráfico de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, de lo que el gobierno tiene, de algo que nosotros venimos señalando insistentemente, a propósito de los avances, de la profundización. Lo que se profundiza es la represión, con absoluta objetividad, se profundiza. Y se expone en tiempos de campaña esta, que lo que se requiere es una mano más dura, con leyes más duras, con discutir el fuero de responsabilidad penal juvenil que, a ojos de quienes trabajan en los tribunales de familia, quienes conocen la ley, quienes saben cómo se viola la ley, en el mejor de los casos de una política fascista y represora, no podrían modificar algo que está suscripto por la Argentina en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No se puede bajar la edad de imputabilidad. Entonces, buscan un atajo y que tenga ese rasgo canalla progresista, que es discutir el fuero de responsabilidad penal juvenil, que existe hace 5 años en la provincia de Buenos Aires. ¿Y para qué está el fuero? Estos 4 niños quedaron bajo el fuero de responsabilidad penal juvenil porque la causa es robo agravado con uso de arma de utilería, arma de fuego, no comprobada la aptitud en Poblado y en Banda. Esa es la causa que se les armó. ¿Sí? ¿Qué tenemos en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué tenemos en un papel y sin funcionamiento? O excepcionalmente puede funcionar, para decir, bueno, en algún momento se alcanzará el objetivo y llegará a todos. Sí, Rubén, el sistema de promoción y protección de derechos tiene que ver con una reglamentación, la reglamentación de las leyes de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el reglamento 300/05, y bueno, esas modificatorias. Hay tres, bueno, los tres poderes que se encargan de garantizar y que debieran garantizar los derechos de la niñez, son, bueno, el Poder Legislativo Provincial, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial Provincial. Dentro de la parte ejecutiva, que depende del Poder Ejecutivo, este sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño, que a partir de un decreto reglamentario, que como decíamos era el 300/05, establece una serie de organismos, a la cabeza está la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Desarrollo Humano, y tiene las instituciones, por ejemplo, el Defensor del Niño. El Defensor del Niño, cuyas funciones es la defensa, promoción y protección de los derechos del niño frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública, ¿no? Actos u omisiones de la administración pública provincial, municipal o de cualquier integrante del sistema de promoción y protección de derechos del niño. Es decir, es un organismo controlador, el Defensor del Niño. La verdad no sé si está funcionando, no es algo que, digamos, nosotros tengamos acceso fácilmente, porque a donde generalmente llamamos es justamente a la Defensoría del Pueblo. Probablemente dependa de esta Defensoría el defensor del niño. Por otro lado, hay un sistema único de admisión a programas y prestaciones sociales que debieran estar actuando ante la no garantía de los derechos de un niño, registro único de beneficiarios, registro único de ONGs que se encargan de garantizar, las ONGs que se encargan de garantizar supuestamente, ¿no?, los derechos de los niños, centro de información de estudios e innovación y capacitación, para que los chicos que no tengan los estudios garantizados o que no hayan podido completar la primaria, por ejemplo, puedan completarla en las instituciones que supuestamente deben existir, que dependen de este centro de información de estudios e innovación y capacitación. Base de datos única de programas y medidas como para poder operativizar y coordinar las acciones que deben llevarse a cabo. Por otro lado, cosas que ya conocemos nosotros un poco mejor. Bueno, está el Observatorio Social, que depende de la comisión de la comisión interministerial. Es una comisión interministerial que tiene como objeto el monitoreo y evaluación de los programas y acciones de promoción y protección de los derechos del niño, brindar indicaciones a la comisión interministerial sobre el plan de acción, es decir, toda la coordinación que tiene que ver con estos organismos que estábamos mencionando. Y todo esto depende del Poder Ejecutivo Provincial, tiene sede en La Plata, y bueno, y los tentáculos que supuestamente estos organismos extienden al territorio tienen que ver con los ya conocidos servicios zonal de promoción y protección de derechos, por un lado, y los consejos locales de promoción y protección de derechos. Es decir, ¿cómo se verifica todo esto que es el sistema de promoción y protección de derechos, una conquista que tiene que ver con leyes y cosas escritas en papel? Bueno, esto se verifica en la realidad diaria de los chicos en los servicios zonales, que dependen de provincia, y los consejos locales de promoción y protección de derechos que están gestionados, que están coordinados por los funcionarios municipales. Sabemos, porque nos lo han contado, bueno, hemos hablado, por ejemplo, con la jueza Guarina Guarino del foro juvenil, que nos comentó, digamos, de cómo el servicio zonal es absolutamente insuficiente. Por otro lado, bueno, los consejos locales, que bueno, según nos comentaba la doctora Guarino, funcionan razonablemente. Bueno, tenemos información nosotros de que la verdad no funcionan como debieran, no hay un teléfono el cual uno se pueda comunicar, ese teléfono no sabemos quién lo tiene, cuando uno llama no contestan, la policía al detener y tendría que tener razones fundadas para detener a un niño, debiera dar parte inmediatamente a los funcionarios del municipio, cosa que no hace. No puede permanecer en comisaría un niño, no puede permanecer en comisaría un niño, tiene que llamar inmediatamente a los padres, desde ya, por supuesto, no deben golpearlo. O sea, llegamos a un punto en el cual la diferenciación entre lo que está escrito en el papel y la realidad es tan sideral, tan abismal que es ridículo. Es ridículo lo que uno tiene que terminar explicando cómo lo que dicen los papeles no se verifica en la realidad. Hay algo que esto que plantea Bernardo lleva por lo menos una conclusión, que la práctica lo determina. Un niño que está en la calle no tiene un esquema asistencial de abordaje, tiene un esquema punitivo. Se le aplica al niño el peso de la ley que ejerce en la fuerza la policía. Eso está claro. Eso es cotidiano, es permanente. Nos decían que la ley habla del defensor del niño, pero todavía no está la figura implementada de defensor del niño. Es decir, en algún momento puede implementarse. Ahora, ¿cuál es la garantía del defensor del niño? Si tenemos un defensor del pueblo que te dice, escribí a www o llamá al 0800, a La Plata. Que se entienda esto, porque cuando se crea el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, allí donde la jueza Guarino es jueza de garantías, está como defensora del menor, desde el concepto punitivo, la doctora Roncoroni, y como fiscal, quien acusa, el doctor Brizuela. Es decir, se copió el esquema de adultos para llevarlo al juvenil. No hay una forma, a ver, de asistencia para un niño de 14 años, 15, 16 o 17. No hay. Porque debería articular, ya que no hay una condena a aplicarse, sino es una medida que tiende a la resocialización del niño y la revinculación con su familia, debería existir una articulación muy seria entre el fuero y el centro de referencia, con el servicio zonal, a quien Guarino lo calificó como lamentable, si no existe, ubicando la responsabilidad de las fallas que existen estructurales en la provincia de Buenos Aires, ya que el local funciona, es lo punitivo y no lo asistencial. Y cuando se dejó atrás el fuero de menores, en donde el juez disponía de medidas punitivas y asistenciales, el viejo juez de menores, lo que abre la ley es que lo punitivo para el fuero, lo asistencial para quien es inimputable o no se le aplica del Estado una pena, tendría que tener este funcionamiento que recién comentaba Bernardo y que no existe. Por lo tanto, la política tiene claramente definido para los niños el peso de la ley, y de allí que la discusión que instala Insaurralde es: discutamos el fuero de responsabilidad penal juvenil, que claro que dentro del fuero de responsabilidad penal juvenil está la baja de la edad de imputabilidad. Recordemos también que el sistema judicial que rige la provincia de Buenos Aires, y ha habido reformas que solidifican y que hacen más, lo hacen más de este modo, es decir, que el peso de la fiscalía, es decir, de la parte que acusa, es primordial, es lo fundamental. La investigación es llevada a cabo por el fiscal. La defensoría puede proponer cosas, pero no tiene intervención en la investigación. Es decir, la parte acusatoria es la parte que tiene más peso. Más peso en todo lo que tenga que ver con el análisis de hechos que podrían definirse como delictivos por parte de un adolescente o de un niño. El peso de la fiscalía, el peso de la parte acusatoria es superlativo. Podría ser distinto, ¿eh? Podría ser distinto. La investigación podría tener un peso mancomunado con la defensoría, es decir, hay una elección política y las reformas van en ese sentido de que el peso acusatorio sea superlativo en la investigación penal. Me pregunto si a partir de lo que vivieron cuatro niños, la defensora, porque es una causa, en este caso Roncoroni, no puede hacer el trabajo de defender a los niños y tomar la denuncia por apremios ilegales y torturas. Me pregunto si no es lo que tiene que hacer una defensora o un defensor, ya que estamos hablando de una causa penal. En ese caso, lo que intervendría el organismo estatal que debiera intervenir es la asistencia a la víctima. La asistencia a la víctima en los papeles debiera ofrecer un abogado, que es un abogado querellante, es decir, de la víctima, de modo tal que podría intervenir en la causa de forma gratuita con un abogado como querellante en una acusación, en este caso a funcionarios del Estado, el personal policial. Obviamente no hay una llegada a territorio importante por parte de la asistencia a la víctima. Es un teléfono, déjame tus datos, te voy a llamar. En alguna oportunidad han tenido, por lo menos en casos en los cuales nosotros hemos seguido, han tenido cierta intervención, pero mayormente telefónica y de asesoramiento. Ni un acercamiento cara a cara, de un asesoramiento más próximo, y menos que menos un patrocinio dentro de un juicio concreto. Esto de Roncoroni lo recuerdo porque hace un par de años le hice una nota, ni bien comenzaba a funcionar el fuero, la segunda nota que le pude hacer a ella, y denunció que a partir del testimonio de niños alojados en comisarías aparecieron las torturas y los apremios ilegales, y creo que ella dio curso a esas denuncias, probablemente a través de lo que decía Bernardo, que se va perdiendo, por supuesto, en los vericuetos del Poder Judicial. Yo quiero que quede claro algo y que hemos intentado hacer hoy. Primero, que la policía, un agente de la policía, baja del patrullero, luego se desplaza una mujer, eran dos efectivos de la bonaerense, de la comisaría Moreno Primera, que golpean a los chicos esposados, a los cuatro, los golpean desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Son ellos. Y en los cuatro testimonios de los cuatro niños señalan que solamente fueron ellos y no otros. ellos dos. Y esa es la causa. La causa es torturas y apremios ilegales. Porque el robo poblado en banda tiene que ver con el armado que hicieron los dos efectivos para decir, justificamos de alguna manera esto, que no tiene ninguna justificación. Inclusive en la redacción que entregó el teniente Sabena a los familiares, a dos madres, en ningún momento hay una descripción de que hubo resistencia por parte de los chicos. Bajaron del patrullero, los chicos se pusieron contra la pared y allí comenzaron los golpes. ¿Sí? Entonces, para aquellos que pueden preguntarse qué hicieron los chicos, les digo, no hicieron nada. Solamente estar. Vestirse como se visten. Hablar como hablan todos los chicos hoy. Y en el lugar en donde la policía necesitaba rescatar algo, para decir, hicimos el trabajo. Hay una causa más. Seguimos moviéndonos en el territorio. Seguimos recorriendo las cuadrículas. Para quienes puedan comprender que la policía actuó bien, la actuación terminaba ahí, en la detención de los pibes. Espero que aquellos que formulan todos los días la presencia policial y que piden la presencia policial puedan tener un arrebato de dignidad para preguntarse por qué cuatro menores reducidos por la policía fueron golpeados durante 5 horas, indefensos. 4 niños, 4 pibes. Si le encuentran alguna explicación a eso. Esos chicos están atemorizados en sus casas, no quieren salir. Hasta que salgan de nuevo, porque quieren vivir, porque van a vivir. Pero con el miedo a perder la vida a la vuelta de la esquina. Cuando el patrullero pasa. La moto de la que se describe el hecho original no está. Ni se lo buscó. Fueron esos 4 y podrían haber sido otros niños que caminaban en dirección a una casa a jugar a la Play. Y créanme que ayer, mientras estábamos en el domicilio de uno de ellos, jugaban a la Play como si eso fuera la vida, la alegría y la pasión. Y cuando dejaron de jugar, se abrazaron para llorar, para darse fuerza entre ellos, para decirse que juntos van a salir de esto. Y con la decisión de contarles a ustedes de qué trata el infierno que viven en esta democracia. Esto no terminó en el testimonio de los chicos. Están declarando las madres en fiscalía, pero además de la declaración de lo que puede hacer el fiscal Lorenzo, que imagino que es poco o nada, nos queda a nosotros preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Cómo visibilizamos aún más lo que ocurrió con estos 4 niños y lo que ocurre con los niños? Esa también es una función y un trabajo. Sin esperar demasiado. Solamente, aceptando que esto no puede ser naturalizado. Que esto no puede caer en el lugar común de es lo que pasa todos los días, a cada instante. Es lo que nos pasa todos los días. Porque lo dicen los funcionarios y los dirigentes. Lo que le hacemos a los niños es algo que nos estamos haciendo nosotros mismos. El punto es que hay una política desplegada para criminalizar a los chicos, sin necesidad de una nueva ley. Con lo que hay, alcanza y sobra. Y se viola la ley, y se violan los derechos, y se violan los programas y las asistencias. Son peligrosos. Terminaron de declarar las madres. Bueno, mañana vamos a tener para compartir con ustedes la declaración de esas mamás. Culminamos Recorte Informativo del día de hoy aquí en la 90.1. Gracias por estar de ese lado. Mañana nos reencontramos aquí en esta radio recuperada que tiene que ser alternativa y popular. Chao. No solo son voces. Otras voces.